Elena, han venido vecinos de la zona del Puente Viejo, me decía. Coméntenos Aguas Rionegrinas. Estuvimos en la semana, trajimos una nota para solicitar el servicio del agua. A su vez nos pidieron que trajéramos los certificados de vivienda y servicios que estuvieran a nuestro favor. Hoy tuvimos la entrevista nuevamente junto con la abogada y bueno, ellos van a evaluar, van a estudiar y van a enviar nota al DPA y al municipio a ver en qué condiciones está esos terrenos. ¿Qué cantidad de familias son? Y aproximadamente 20 familias. 23 familias. Ajá. ¿Y ninguna de ellas tiene conexión al agua potable? Hay una conexión hecha de hace muchísimos años con manguera de media pulgada en la que por ahí a veces pasamos hasta 5 días sin agua con el servicio mínimo. Hay una canilla que vamos a buscar, pero bueno, baño, higiene y todo eso queda exento en esta. Es una necesidad imperiosa el agua. Uh-huh. ¿Y de hace cuántos años que están así esta familia? ¿Muchos? Y bastantes años, sí. No podría decirte bien porque yo soy medianamente nueva ahí, pero hay gente que hace muchos años que está padeciendo esta situación. Y bueno, y como tenemos este certificado de vivienda emitido por el ANSES, que nos habilita a pedir los servicios, que vinimos, trajimos la documentación pertinente y el lunes nos estarán atendiendo nuevamente. ¿Se pudieron reunir con el titular de Aguas Rionegrinas o con...? No, nos reunimos con un representante y con la abogada de Aguas de Río Negro, que es la que va a leer los artículos y el decreto, todo lo que trajimos. Los vecinos de ese sector tienen una situación bastante particular, porque hay un edificio de Aguas Rionegrinas ahí muy cerca, sí. Y están a metros del río, digamos, que no tener agua es como algo medio ilógico, ¿no? Y sí. En realidad faltaba la certificación de vivienda y sí, está a 100 metros la unidad número 2 de Aguas de Río Negro, así que estamos esperando que esto sea factible.